En la música norteña también no pueden faltar el ritmo de cumbia. Y una de las canciones grandes de Don Catarino Leos, también ya de las tradicionales cumbias de la música norteña, es La Chiquilla. La Chiquilla Cariñosa. ¡Suéltala, compadre! Chiquilla cariñosa, me traes atarantado. No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Chiquilla cariñosa, me traes atarantado. No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón. Me sudan las manos, me llenas de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón. Me sudan las manos, me llenas de emoción. A otro grande de la música norteña, Don Catarino, rancherito del Topo Chico. Que Dios lo bendiga y que le dé muchos años más de vida.